no puede haber atenuantes para este delito, ningún atenuante es posible, no puede ser que se piense que si la víctima es tal o cual, si tiene tal o cual orientación sexual, si ha sido o no abusada antes, esto puede ser atenuante, este delito no puede tener atenuantes, y que tenemos que trabajar mucho en educación, en el Poder Judicial, para que se comprenda la dimensión de los fallos y los efectos concretos que tienen en la gente los fallos que toman, pero también mucha educación sexual integral en las escuelas, una mejor justicia, una justicia que repare, que a este chiquitito, más allá de que nadie le va a devolver esas situaciones que ha vivido, que son terribles, por lo menos que vea que en el accionar de la justicia se repara en parte lo que se le ha ocurrido, porque se ha castigado al responsable.